Te estoy esperando, ya la disco está repleta. Alcohol y dinero, una mezcla perfecta. Ya solo faltas tú. Ya solo faltas tú. Te estoy esperando, ya la disco está repleta. Alcohol y dinero, una mezcla perfecta. Ya solo faltas tú. Ya solo faltas tú. Aquí faltas tú y tu porte de modelo. Yo te espero acompañado, dos mujeres a mi lado. Ey, no es que yo sea mujeriego, nada de eso. Pero si te espero mucho, lady, yo me inquieto. Y me tomo otra cerveza, le pido al bartender otra botella para la mesa. Sincronizado con la suerte de mi lado. No te preocupes por nada, tengo todo controlado. Solo déjame decirte que yo soy un buen bandido. Aunque sea flaco y feo, lo que quiero lo consigo. Vamos a disfrutar. Y después de un par de tragos nos perdemos sin pensar. Te estoy esperando, allá la disco está repleta. Alcohol y dinero, una mezcla perfecta. Ya solo faltas tú. Ya solo faltas tú. Te estoy esperando, allá la disco está repleta. Alcohol y dinero, una mezcla perfecta. Ya solo faltas tú. Ya solo faltas tú. Le espera, valió la pena, al fin te tengo de frente. Trajiste a tus amigas, espero que las presente. Discúlpame realmente si sueno medio bobo, pero es que tardaste mucho y ando medio bolo. Hey, si tú me pides que te lleve conmigo, voy a acariciarte donde no hayan testigos. Solo tú y yo y nadie que nos moleste. Yo sé lo que tú buscas, no te hagas la inocente. Así que vámonos de aquí para vivir la buena vida. No le prestes atención a estos cantantes de mentira. Solo vamos a un lugar donde nadie nos pueda ver. Te prometo sentirás placer hasta el amanecer. Así que no te pongas tensa, que entre un montón bebé yo soy la diferencia. Te lo demostraré. No pierdas tiempo en entregarte. Larguémonos de aquí. Te estoy esperando, allá la disco está repleta. Alcohol y dinero, una mezcla perfecta. Ya solo faltas tú. Ya solo faltas tú. Te estoy esperando, allá la disco está repleta. Alcohol y dinero, una mezcla perfecta. Ya solo faltas tú. Ya solo faltas tú. Tranquilo que llegó el heredero. La música que Honduras nunca tuvo. Flow G, el titán de la música. Yeah, Royal Team Music. Seguiré trabajando y así sale a relucir lo mejor de mí y lo peor de ustedes. El máximo representante.